¡Ya están aquí! ¡Fiestas en Buñuel del 14 al 21 de agosto! Encierros matutinos, tardes de vacas, almuerzos, comidas y fiesta, ¡mucha fiesta! Todas las noches en la carpa con entrada libre, actuaciones musicales, conciertos de jotas, grandes orquestas y discomóviles. El muy ilustre Ayuntamiento de Buñuel les invita a sus fiestas del 14 al 21 de agosto. ¡Buñuel es tu fiesta! Sigue el cohete en directo desde las 11 y media de la mañana en Radio Tudela, es Radio 96.0 FM y radiotudela.com. Buenos días a todos los oyentes de Radio Tudela, soy Carolina Álvarez y estoy ahora mismo en el Ayuntamiento de Buñuel, adentro del consistorio, para describiros todo lo que va a ocurrir en este inicio festivo. Unas fiestas en honor a Santa Ana que comienzan en breves instantes, pero que van a durar hasta el martes 21 de agosto. Voy a poder describiros todo lo que ocurre y en breves momentos se va a hacer entrega del premio al cartel anunciador de estas fiestas y vamos a poder en breves momentos escuchar a su concejal de festejos, Ismael Ojuel, que va a hacer entrega de los diferentes premios, pero como estos se van a ir sucediendo más protagonistas, como los lanzadores del cohete, bueno, vamos a hablar con todos ellos y voy a ir pidiéndoos paso a nuestro compañero Juan Antonio Sánchez, que se encuentra en mesa, y también, bueno, mandar un saludo muy afectuoso a todos, a Paul Carcavilla, que se encuentra en Murchante, y a todos esos murchantinos que también estarán tan emocionados como veo a los buñeleros y a las buñeleras en esta mañana por el inicio de sus fiestas. Muy buenos días, ahora vamos a hacer entrega del concurso de portadas de fiestas, de los carteles ganadores. Desde aquí, pues inicialmente me gustaría agradecer la enorme participación que hemos tenido este año y sobre todo la calidad de muchos y casi todos de ellos, que para mí sería impensable de realizar un trabajo ni acercarme a lo que ellos hacen. Desde aquí, pues, verdaderamente agradecer la participación y esperemos que continúen participando en años sucesivos. Y entonces vamos a pasar a dar los premios. En tercer lugar, el cartel ganador es este y es para Nuria Latasa. En segundo lugar, y más si cabe por su enorme juventud, dar la enhorabuena para Juan Jaolí Osta. Ascón, perdón. Y en primer lugar, con 250 euros de premio, para Raúl Chueca. Raúl Chueca, te acaban de entregar el premio por el cartel de fiestas de este año de Buñuel, 250 euros, que no vienen nada mal para las fiestas, para empezar, ¿no? Buenos días, sí, la verdad que contento porque hacía años que no me presentaba y bueno, decidí presentarme porque aparte me gusta y ha sonado la plata, así que contento. ¿Te dedicas a algo de diseño? ¿Por qué te has presentado? Ah, no, para nada. Es totalmente hobby. Siempre pues me presento también a concursos de fotografía y mis padres tienen herramienta para ello, ya que trabajan con la televisión y demás. Y bueno, yo por cumplir y por presentarme, porque yo animo a todo el pueblo de Buñuel a presentarse a estos concursos y bueno, al final también tengo que decir que presenté más de uno y bueno, al final ha sonado la plata y contento por ello. Contento. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. Todavía, o sea que todavía tienes ganas, ilusión de seguir participando en estas cosas. Yo a todo que pueda y a todo que crea que puedo presentar para aportar, yo aportar lo que pueda, sí. Pues muy bien, que disfrutes de este día, que también eres un poco protagonista, ¿verdad? Porque debe hacer mucha ilusión encontrar tu diseño en todas partes, ¿no? En esta semana. Sí, la verdad que sí hace ilusión. También tengo que decir que no es la primera vez, que también gané años anteriores y bueno, para mí un orgullo y bien viene, sí. Muy bien, pues muchas gracias, a disfrutarlo. Gracias a ti. En este momento se procede José Antonio Las Heras, alcalde de Buñuel, a hacer entrega del primer cohete que que será el que explote en esta mañana en Buñuel para dar inicio a estas fiestas, y va a hacer oficial esta entrega en un pequeño acto de reconocimiento al Club Deportivo Buñuel. Sabéis que van a ser los homenajeados en este día por su 50 aniversario. Será José Antonio el que nos cuente todos estos detalles, pero sí que les voy a adelantar que el lanzador de este año es el primer capitán del club, Jesús Bericat, un hombre al que se le ve visiblemente emocionado y algo nervioso también. Está ahora mismo en el balcón recibiendo a otros compañeros de la prensa, sacándole fotos, tiene una sonrisa, la verdad que muy, muy llamativa, y se le ve muy emocionado por hacer este lanzamiento del cohete. En 1968 fue el primer capitán del Club Deportivo Buñuel, así nos lo contaba también Jesús Pérez, el secretario del club, que este jueves nos contaba, nos daba en primicia para Radio Tudela Radio, en el programa especial que realizamos desde las piscinas, que voy a recordar que pueden oírlo en tudelahoy.com, todos los que quieran pueden oír este programa especial de fiestas de Buñuel, y este capitán Jesús Pérez nos adelantaba que sería Jesús Bericat, el primer capitán, quien lanzara hoy el cohete en nombre de todo el Club Deportivo Buñuel, que recordemos están celebrando su 50 aniversario. A la espera de que este acto se haga, ya termine, se haga efectivo, vemos muchos otros compañeros de partido y distintos concejales y amigos que se están acercando aquí al consistorio para vivir todos estos momentos. Vamos a hacer entrega de quién va a tirar el cohete. Como sabéis, es una tradición que a veces es sorpresa, a veces no. Desde que tenemos la tradición, hemos cogido la costumbre de dárselo a asociaciones, a instituciones, a club, que siempre colaboran con el ayuntamiento o con el pueblo de Buñuel, yo creo que merece, merecidamente se lo hemos ido dando pues a banda de música por 50 años. Y yo creo que este año, como no, tenía que tocar al Club Deportivo Buñuel, que también hace los 50 años de andadura. Decir que qué deporte, aunque a algunos no guste más, otros menos, qué deporte, o qué menos que el deporte del fútbol, que une a tanta gente que no lo une nadie, ni mucho menos la política, ni mucho menos cualquier otra cosa, pero el fútbol yo creo que es un evento como tal que une a muchísima gente, y que bueno, pues disfrutamos de cuando ves a un pueblo unido. Un pueblo, una comunidad o España como cuando toca. Y sin más, como ya sabéis, como ya anuncié en el programa, decir que este año el cohete, como he dicho, bien merecido, lo va a tirar el Club Deportivo Buñuel por sus 50 años de andadura. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, de parte del Club Deportivo Buñuel, agradecer, en este caso al Ayuntamiento de Buñuel, el honor de que nos ceda a lanzar el cohete de las fiestas del año 2018. También quiero tener un pequeño recuerdo para Rodolfo Escalada, entrenador del Club Deportivo Buñuel, recientemente fallecido. Descanse en paz. Y bueno, informaros, como muchos sabréis, que ha sido decisión de la Junta Directiva actual que el honor de lanzar el Chupinazo 2018 recaiga, en este caso, en el primer capitán del Club Deportivo Buñuel del año 1968. Se trata de Jesús Bericat. Un aplauso para él. Ha hablado Jesús Pérez, secretario del Club Deportivo Buñuel. Ahora se acerca Jesús Bericat. Como decíamos, igualmente emocionado, recibe de parte del alcalde este cohete y va a dirigir unas palabras. El Club Deportivo Buñuel está agradecido por el honor este que le ha concedido de tirar el chupinazo. Muchas gracias al Ayuntamiento y al pueblo en general por este detalle que habéis tenido. Y no quisiera terminar ya con unas palabras recordando a los compañeros que tristemente fallecieron en estos 50 años. Muchas gracias a todos. Yo no os tengo de pocas palabras. Los aplausos que suceden. Bueno, lo dicho, agradecer. Vamos a comenzar las fiestas. Que lo paséis muy bien. Que lo disfrutemos todos. Y felices fiestas, viva Santana y viva Buñuel. La mecha. Acaba de estallar la fiesta aquí en Buñuel. La localidad ha estallado en la fiesta, la charanga, la música, el baile, la plaza con toda la alegría que caracteriza a esta localidad, a estas fiestas patronales, y como habéis podido oír al representante del Club Deportivo Buñuel lanzando el cohete, la verdad que estaba muy emocionado y ahora está aquí la alegría, se ha invadido la localidad y vamos a continuar hablando con distintos protagonistas de la mañana para poder llevaros esa alegría también a vuestros hogares. Aquí me encuentro Ismael Ojuel, concejal de festejos, y José Antonio Laseras, alcalde de Buñuel. Pudimos estar el jueves, estábamos nerviosos haciendo ese programa especial. Previo a las fiestas, ha llegado el día. ¿Qué me comentáis? ¿Quién empieza? A ver, ¿cómo se ha vivido este cohete, Ismael? Pues la verdad es que con muchísima ilusión, más siendo que he formado parte de este Club Deportivo Buñuel y que Jesús ha tenido el honor de dar inicio a estas fiestas. Esperemos que transcurran con total normalidad, que no haya sustos y que la disfruten todos los buñoleros. Bueno, yo veo a la gente muy contenta. He visto también a Jesús emocionado, alegre. Le describía a nuestros oyentes cómo se vivía el ambiente. Imagino que orgulloso también de tu pueblo, ¿verdad, José Antonio? ¿Cómo se están viviendo las cosas? Hombre, exactamente. O sea, el que una institución como es el fútbol aguante 50 años en un pueblo como Buñuel es de grandeza. Ver la juventud que hay cada día es ilusionante. Y luego, pues lo que dices, se emociona ver la piña que hay, la unión, la gente, el ambiente. Al final es lo que he dicho al principio, el fútbol es un ente que une todo, por mucho que a uno le guste y a otro no. Claro. El deporte, que también tiene muchos valores, que también queremos para estas fiestas, como comentaba Ismael. Imagino que, como podemos ver siempre al inicio, Buñuel también está en contra de las agresiones, de que haya unas fiestas en paz. ¿Qué me puedes comentar de todo eso? Exactamente, o sea, eso no va a cambiar nunca. O sea, lo que queremos es que disfrute todo el mundo, que participe en todos los actos y actividades que hacemos, que las fiestas son para ellos, que respeten a todo el mundo, tanto mujeres como hombres y demás, que las fiestas de todos. Si no te gusta una cosa, no vayas. Si te gusta, vas y disfrutas. Luego, que haya buen ambiente y, como no, que venga todo el mundo a Buñuel, que van a ser bien recibidos, que los buñuelos están deseando. Eso no lo dudo. Yo he sido muy bien recibida, me han indicado muy bien cómo llegar al camino. No soy Paul Carcavilla, pero no lo estoy haciendo mal, ¿no, Ismael? ¿Tú qué dices? No. Apañamos. Bueno, yo creo que también le tenemos que mandar un saludo a nuestros compañeros de Murchante, porque también están hoy comenzando las fiestas, ¿no? Imagino sí, que... Sí, la verdad que sí, pues desde aquí también desear felices fiestas a los compañeros de Murchante. Son mejores las de Buñuel, pero felicidades a Murchante, ¿no? Eso es. Que disfruten de las fiestas, que están un pasito por detrás nuestra, pero que al final... que, como bien decía el alcalde, pues que las disfruten de una manera sana. Hay actividades para todos, sobre todo desde el respeto. Bromas aparte, hemos empezado 8 días de fiestas aquí con un programa muy completo, que no tenemos ahora vacas hasta creo que el miércoles, ¿verdad? Pero hay muchos actos. Sí, las vacas empezarán el día 16, pero seguimos teniendo actos de toda la índole. Pues ahora hoy tendremos la procesión, luego tendremos fiesta de DJs, a la noche la fiesta sonora, mañana tenemos la procesión, la Santa Misa, el aperitivo, el paloteado a la tarde, y intentamos configurar un programa que sea acorde a todos los públicos, que todos tengan su cabida dentro del programa, antes de pasar, digamos, a los días específicos de cada uno de los colectivos. Que disfruten de la fiesta, y desde aquí pues no me gustaría otra vez hacer hincapié dar las gracias a la brigada, a agentes municipales que trabajan incansablemente durante las fiestas para que nosotros las podamos disfrutar y seamos partícipes de ellas todos los buñoleros. Qué importante es toda esta gente que no se ve detrás de cada cosa. A ti también te pasará, tu equipo. Voy conociendo a más de uno de tu equipo, pero también serán imprescindibles todo el año y en estas fiestas también. Exactamente, todo el año trabajan para el pueblo, la brigada y los técnicos del ayuntamiento, y más se vuelcan en estas fiestas, que saben que hay que ir corriendo a todos sitios. Claro. Porque al final son unas fiestas de sprint. Tenemos todo organizado, tenemos todo pensado, pero siempre hay alguna cosita que hay que hilar y demás. Bueno, también decir que oye, nosotros preparamos todos con mucha ilusión, que hay que tener paciencia, que todo sale, y que gracias a la brigada y al cuerpo de seguridad y demás, municipal, pues es una gozada. Pues muchísimas gracias, vamos a seguir hablando con protagonistas, que lo paséis muy bien, que sean unas muy buenas fiestas. Y bueno, después seguiremos teniendo seguramente especiales, viene el invierno, pero eso todavía nos queda. Y estáis haciendo un gran trabajo en la localidad y seguro lo seguiréis haciendo. Eso es, sí, estamos trabajando duramente, algunas veces nos sale mejor que otras, algunas veces nos llevamos alguna decepción que otra, pero bueno, seguimos trabajando intensamente para que esto sea, para que Buñuel suba. Ahí vimos ya en el programa especial, que vuelvo a recordar que en tudelahoy.com lo pueden oír todos los que se lo hayan perdido. Yo también quiero tener un recuerdo en este momento, porque sabéis que la radio llega a los rincones donde otras cosas a lo mejor no llegan, que si en este momento hay alguien en el hospital, un buñuelero que está en el otro lado del planeta, que puedan oírnos, yo les mando un saludo especial y seguro que ellos también. Exactamente, o sea, si como ponemos en el programa de fiestas y demás, aquí, por supuesto que aquí el pensamiento está con la gente de la calle, pero está con esa gente que por circunstancias lo están pasando mal, o están en el hospital, o no puede estar con nosotros acompañándonos, para ellos también es la fiesta. Claro. Sé que desde donde están lo sufren de otra manera, pero bueno, oye, si no pueden este año, el año que viene, los esperamos aquí con mucha ímpetu. Aquí estamos para contarlo y para llevar esa emoción. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Me encuentro en este momento con el protagonista seguramente indiscutible de estos segundos. ¿Sí o no? Jesús Bericat. Si aquí así lo queréis decir, pues bien, protagonista. Hombre, hemos visto cómo el alcalde te daba ese primer cohete, muy emocionado. Tienes una cara radiante. Hombre, la cara la he tenido siempre alegre, aunque me han dolido las muelas. Eso es bueno, ¿no? Yo en este pueblo he visto muchas caras alegres, mucha gente positiva. ¿Será una seña de Buñuel? Pues sí, que Buñuel ha sido siempre un pueblo muy acogedor y muy alegre. Bueno, ¿y qué voy a decir yo de mi pueblo? Claro, claro. Me ha chivado ahora fuera de micro 77 años ya, los que estamos desde 1968, que fuiste el primer capitán del Club Deportivo Buñuel. Son muchos años, lo llevas muy bien, pero ¿qué cuántas historias, ¿no? ¿Cuántas fiestas y cuántas cosas? Empezamos en los campos de barro. Sí. Que no jugué yo en un campo de hierba, más que en la planilla de Calahorra. Fíjate. Y me parecía a mí que estaba jugando en un colchón. Yo, es que aquel día me cansé de tal manera que dije, no juego en la hierba ya en mi vida. Anda. ¿Y cómo recuerdas ese primer partido con el Club Deportivo Buñuel? ¿Lo tienes en la memoria? Sí. El primer partido del Buñuel, todo federado. Uh-huh. Porque en años sin federar en las eras jugábamos mucho. Claro. Pero bueno, federado fue en Valtierra. Y empatamos a cero. Ah, muy bien. ¿Y la primera victoria? La primera victoria fue contra el Corellano, que no sé si fue el cuarto partido que jugó el Buñuel en Buñuel, que por cierto aquel año no ganamos más que tres partidos. Ajá. El primer año. Y ya no vamos. Creo casi seguro que fue contra el Corellano que ganamos 2-1. Bueno, imagino que la emoción de todos los que estaríais ahí. Pero a partir de ahí, pues bueno, pues toda una vida dedicada al club, ¿no? Y toda la vida dedicada también a Buñuel. Sí, sí, yo jugué 8 años, 7 y medio, hasta que me fui a Zaragoza. Guardo la última ficha, por cierto, la del 73-74. Me la guardo y el fútbol era la diversión que había. Claro. ¿Qué ha significado para ti que tus compañeros, que la junta directiva actual se haya acordado de ti, te haya querido dar este pequeño honor u homenaje? ¿Cómo lo vives tú? Pues lo vivo, pues yo opino que claro, estas cosas, ¿a quién le das a lo mejor el honor de tirar un cohete, pues vamos a poner al más viejo, al más joven, al primer capitán, al segundo. Hombre, algo más habrás aportado al equipo que... Bueno, pues yo al equipo he aportado todo lo que he podido. A mí, yo a Jesús no lo tengo por aquí, pero como lo tenga le voy a preguntar. ¿Lo ves por aquí? No, ¿verdad? ¿Cuál, no sé Jesús? Si está Jesús Pérez, el secretario, el que nos comentaba, el que te ha dado la bala. Ahora no la veo por aquí. No, se ha ido a tocar, que es ¿ves? Músico también. Es que lo hacéis todo. Yo ya lo pudimos comprobar, que sois un pueblo también muy vivo y muy activo. Pues sí, Buñuel ha sido siempre un pueblo, ya como te he dicho antes, acogedor con toda la gente, alegre y yo para mí todos los pueblos también, ¿eh? Claro. O sea que no precisamente mi pueblo. Todos pueblos para mí pues han sido... Cada uno tiene algo claro, encantador. ¿Y estas fiestas cómo las vas a vivir? Pues estas fiestas las voy a vivir un poco más porque siempre te dirán algo, oye, qué tal, qué cual... ¿Qué vas a ser el protagonista, que te lo digo yo? Pero bueno... Más famoso por lo menos, ¿no? Como todas. Las fiestas como todas. Nosotros ya, ¿qué te crees que vamos a hacer ya? Comer, dormir y callar. Pero es un buen consejo para toda la juventud ahora, pues ¿no? Sí, sí. La juventud hoy... Yo la muchas veces los viejos hablamos y decimos... Es que hoy la gente se divierte hoy como antes o más. Claro. Cada uno a su manera. Uh-huh. Y hoy para divertirse uno no se necesita más que 18 años. Es verdad. Que fuera. No te duelan los huesos, ¿no? Claro, por lo menos. Naturalmente. Bueno, pues entonces imagino que tienes algún acto como más especial en las fiestas que te guste más acudir. Bueno, las fiestas, pues... ¿Qué destacarías? Para mí, las vaquillas. Las vaquillas. Hasta el miércoles no tenemos vacas. Después si sales a algún concierto que dan por la plaza y cosas así, pero vamos, en lo que cabe eso es, las protagonistas son las vacas. Son las vacas, sí. Pues muy bien, ¿quieres mandar un mensaje, un saludo o algo, una invitación a todo el que te esté escuchando? Porque Radio Tudela lo estamos emitiendo para toda la Ribera. Pues bueno, que a Buñuel en general y a toda Ribera en particular, ajá, que vengan a Buñuel. Que hay buenas vacas, buenas mozas, buen vino y mucha alegría. ¿Habrá algún mozo también mágico? También habrá alguno mágico, que se escape, ¿no? que valga la pena también. Bueno, pues aquí le dejamos a seguir, que están brindando y que te están llamando para la bueno, foto. Muchas gracias a todos. Encantado de conocerle, hasta luego. Más amigos que se han acercado aquí a la Casa Consistorial de Buñuel y estoy con Cecilio Altón, alcalde de Ablitas. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Has venido a acompañar a todos los buñueleros y las buñueleras. ¿Qué les deseas? ¿Qué esperas de estas fiestas? Sí, así es. Ya llevaba 3 años que no venía al cohete de Buñuel porque me gusta asistir a todos los cohetes de la Ribera y claro, como hay en esta fecha 14 de agosto coinciden tantos pueblos, pues me es imposible. Pero este año ya le dije a José Antonio, al alcalde de Buñuel, que les acompañaría. ¿Qué tal se llevan las dos localidades? ¿Qué relación hay entre los dos pueblos? Pues yo lo que te puedo decir es que es muy buena la relación, porque somos amigos prácticamente los dos alcaldes, ya lo conocía de la pasada legislatura cuando era concejal, y después también hay muchísima gente, tanto de Buñuel como de Ablitas, que están casados entre ellos, claro, y están divididos entre ambos pueblos. ¿Sobrepasan las diferencias políticas o las diferencias de ideologías, no? Sí, por supuesto. Aquí lo que impera es la amistad entre todos. Y el trabajar entre todos, ¿no?, por esta Ribera. Exactamente, nuestra. Así es. La ideología vamos a dejarla aparte, que ya serán los que están más arriba que nosotros que tengan que estar disgustados o disputando cosas, pero nosotros no, nosotros es la amistad, ante todo la amistad. Bueno, esa amistad que vemos en cada localidad, pero hoy le toca a Buñuel, estamos en Buñuel y hemos visto mucha juventud también aquí en el cohete y bueno, los amigos, la cuadrilla, ¿no? Imagino que será también lo que en Ablitas más impera, la cuadrilla, el salir, los amigos, las comidas en estas fiestas, ¿no? Sí, todas las poblaciones de aquí de la Ribera somos parecidos o iguales. Entonces, son las peñas, la cuadrilla de amigos, pues los que forman el ambiente y sobre todo lo que has dicho tú es la juventud. O sea, cada cual, en cada etapa de la vida disfrutamos de manera diferente, pero al final, evidentemente, la juventud es la que pone el ambiente en las fiestas. Claro. Jesús Bericat nos decía, solamente para divertirse hace falta tener 18 años. Yo le decía, que no te duelan los huesos. Dice, sí, ¿eso es verdad? O bueno, o eso de la edad se lleva solamente en la mente, es algo que... Bueno, yo pienso que la edad... Claro, hay que adaptarse, cada uno cuando va cumpliendo años, pues te tienes que adaptar a lo que puedes hacer y hasta claro, dónde puedes llegar. pero cada uno disfruta como pero como, la juventud es otro estado, ¿no? El sentirte joven es otro estado, que va más allá del porque cuerpo. La juventud lo que te permite es trasnochar, no parar, que en definitiva pues es lo que las fiestas requieren. Claro. Bueno, pues ¿quieres mandar algún saludo a tus compañeros, aquí a la gente de Buñuel? Bueno, pues que disfruten a tope, que espero que el tiempo les respete, porque hoy está un poquillo nublado y demás, está fresco el día, pero bueno, en 8 días seguramente tendrán todo tipo de climatología. Realmente tienen un programa muy, muy, muy lleno de cosas, cada día dedicado a algo, y bueno, esperemos, ¿vas a pasarte algún otro día por aquí? ¿Vas a asistir a algún otro acto? Pues no lo sé, no te puedo decir, de momento pues aquí estoy, pero vamos, si seguramente si no vengo más, pues estaré en otro pueblo o claro, seguramente me veréis por otro sitio. Disfrutando con todos. Eso. Un verano para disfrutar y para ensalzar la Ribera y los diferentes patrones, ¿no? Los patronas y patronos de las distintas localidades. Pues muchas gracias por tus palabras. Gracias a vosotros y que disfruten todos los buñueleros y toda la Ribera entera. Seguimos con más protagonistas, a lo mejor no tanto de hoy, pero sí de estos días. Bueno, hoy le va a tocar Jesús María Santos, porque hoy es un día grande. Es el director de la banda de música de Buñuel. Lo conocimos, yo tuve el placer de conocerlo este jueves pasado en el especial, pero hoy ha llegado el día. Ha llegado el día y yo estoy aquí muy contento, como siempre, de que empiecen las fiestas de Buñuel, porque como todo el mundo sabe, soy de Ribaforada, pero me siento un buñuelero más. Y la verdad que estoy también muy bien acompañado hoy, porque tengo un visitante, un amigo. Tenemos una familia, y sobre todo él es también director de la banda de un pueblo que se llama Samaret. Nos va a ayudar también en el trabajo de la banda, porque van a compartir con nosotros mañana en el concierto, van a compartir también con nosotros atril, quieren tocar con nosotros su familia, su mujer también es músico, sus hijos también. Entonces aquí te presento. La música, el lenguaje universal. Así es. Dime. Aquí te presento a Vicente Bretús, que es director también de la banda de Samaré. Vicente, bienvenido. Hola, gracias. Encantado. Francés, ¿no? Me han dicho. Ese pueblo que has comentado es Samaré. Samaré, de Francia. Se llama Samaré, que está al suroeste de Francia. Un pequeño pueblo de 1000 habitantes. Bueno, y, bonito será, nos invitas bonito, a visitarlo. Sí, cuando quieres. y lo que es importante es que tenemos muchas... la cultura de nuestro pueblo se parece mucho a aquí en Navarra y particularmente de la Ribera, porque hay corridas landesas también. Ajá. Con recortadores y saltadores. Y las fiestas están durante las fiestas de Pentecostés. Ajá. Donde hay 3 corridas landesas. ¿Pero qué es lo que te une especialmente con Buñuel? ¿Hay algún hermanamiento o hay alguna...? Sí, bueno, te explico. Yo a ellos los conozco hace muchos años, porque aquí tenemos al alcalde de Ablitas, a Cecilio. Entonces, hace muchos años, yo fui a tocar a un pueblo de Francia, a Yom, y les conocí a ellos. Luego ellos vinieron a Ablitas. Estuvimos, nos comunicábamos mediante correo electrónico, pero hace cosa de 4 años así vinieron a Ablitas. Sí, sí. Y yo les dije de la posibilidad de hacer un intercambio con ellos. Entonces surgió esa idea, estuvimos mucho tiempo preparándolo y ya hicimos el intercambio en el año 2016 en primer lugar. Efectivamente, y bueno, y la verdad es que fue un éxito total. Y estuvimos muy muy a gusto y fue un hermanamiento muy fuerte. ¿Cuántos músicos os juntasteis en ese momento? Pues más de 90, ¿no? Entre ellos y vos, sí. O sea, un solo ribero, digamos, monta este follón, ¿no? Sí, sí, sí. Y son peligrosos, aquí en la Ribera te viene no, a un no, lugar... Es una gran familia y fue un gran honor de... Que vienen a vernos para hacer este intercambio, y es por eso que el año pasado también fue la banda de Samadé que vino aquí para el 25 aniversario de la banda de Buñuel. Ahora. Claro, pues bueno, y te explico, como decía él también, allí son las fiestas muy parecidas a las de aquí. Sí. Ellos, franceses, pero son muy parecidos en lo que es la juerga, en lo que es las vaquillas, en lo que es salir. Lo único que cambia, sí que cambia mucho, son los bares. Los bares, claro, no funcionan como aquí. Pero ellos sí que les gusta mucho ¿sabes? ¿A quién no le gusta cómo se vive? El arte de la fiesta y la cultura de las vacas. La vaca de las porque vacas. Es una región muy particular del suroeste de Francia, no es como eso en toda Francia. Bueno, sí, porque los franceses tienen fama de un poquito más secos, ¿no? Sí, no tan festivos. Pero tan mira, yo te puedo decir que nosotros, cuando hemos ido todas veces, han sido muy, muy amigos. O sea, nos han abierto su casa. Yo, de hecho, cuando fui allí, aparte que estaba en su casa, me invitaron, otra chica nos invitó a dormir a su casa en el campo, de maravilla, y siempre que he ido he estado en casa de gente que yo no hablo nada de francés, pero bueno, he tenido que salir del apuro como he podido, pero siempre me han acogido muy bien y ellos han venido aquí siempre, y les encanta. De hecho, el año pasado vino un montón de gente también, sí, porque querían compartir la fiesta de aquí. Sí. Claro. Les une eso. Vivirles con... Los hermanos de Buñuel. Claro. De la Ribera entera. Bueno, es bonito lo que decís, porque al final es verdad que, como hablamos, la música nos une, sí, la alegría, sí, el compartir con amigos. Sí. Aquí atrás tenemos, nos están grabando y en vídeo, y estamos viendo aquí a dos señoras muy guapas, pero que también me dicen sí, sí, sí, o no, no, no, según diga yo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que una ha estudiado en París y la otra es la mujer de Vicente. Claro. Entonces, como está diciendo... Sí. Y yo aquí estoy aquí chinchando y metiéndome un poquito con ellos, pero bueno, tengo también grandes amigos franceses, conozco también que al final el queso hospitalario y es bueno, da igual de qué país sea, ¿verdad? O de qué región sea. Yo siempre digo lo mismo, yo por suerte he viajado mucho por la música, he tenido que viajar mucho por Europa, por muchos sitios, y aunque a veces no domino un idioma, pero bueno, al final la música es universal. Sí, sí, sí. El amor, la música, o sea, tenemos varias cosas. Sí, sí. Al final nos pasamos la vida peleándonos con guerras, pero hay muchas cosas que nos unen en lugar de separarnos. Sí. Es que el amor y la música son lenguajes universales. Bueno, pero la música... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, que aquí tenemos otra amiga. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Bueno, ¿de dónde eres, Ana? De Buñuel. De Buñuel, ¿ves? Buñuelera, aunque has estado en París, ¿no? Sí. Internacional. Sí, eres estudiante. Internacional. Sí, muy bien. Sí, como la música. Es que Ana es nuestra apuntadora por detrás. Pero es verdad, ¿no? Que tenemos muchas más cosas que nos unan que nos separen. Sí, totalmente. Con Francia. Y con el mundo. Conmigo mucho, muchas cosas me unen a Francia. Y bueno, yo he visto aquí en Buñuel, porque he visto Juventud fuera y he visto también pues esta última generación con Jesús Bericat, sí, tirando, sí, el cohete. ¿Lo conoces personalmente? Sí, sí. Su hija es compañera mía de trabajo en el Instituto Benjamín de Tudela. Pues es que estamos todos aquí representados, o sea, tenemos un francés, tenemos música, tenemos gente joven, mayor, unas fiestas muy variadas, parece que van a pintar bien. ¿La banda que va a tocar? ¿Cuándo? La banda está, bueno, de hecho la banda está tocando ya, lo que pasa que yo hoy no, hoy hacemos, hoy hay parte de la banda, hay unos 12 uh-huh. o 13 personas tocando, porque hoy es el día del chupinazo, entonces los jóvenes no tocan, uh-huh. solamente tocan generalmente la gente que hace charanga. Y mañana tenemos un día muy completo. Es que mañana es un día grande, es el día de la patrona. Mañana ya estamos a las 9 menos cuarto, estamos en el local de la banda, hacemos la diana, hacemos el acompañamiento de autoridades. Luego vamos a hacer mañana algo que no hemos hecho nunca, que es el párroco nos ha pedido este año que hagamos en misa una obra. Vamos a hacer eso que no hemos hecho nunca y luego, en terminar la misa, les acompañamos otra vez al LUMS y a la noche tenemos también concierto a las 11 de la noche. O sea que mañana... Y los jóvenes hoy están de vacaciones, o sea, le has dado fiesta hoy por el cohete y mañana se te van a... Todo el día tú quieres que tocando diana estén ahí. Bueno... ¿Qué esperas de tu gente? A ver, confías mucho, ¿no?, en esos músicos jóvenes. Mira, si te digo la verdad, habrá algunos que no se levantarán, otros vendrán un poquito... Tocaos. Tocados, un poco tocados. Otros estarán, se irán incorporando según vaya pasando la mañana. Pero esto es así, es normal, en fiestas pasa estas cosas. Pero los que van cumplen. Sí, lo que pasa es que, bueno, el día se hace duro. Conforme va pasando la mañana, vas viendo las caras de la gente, uno que se queda así, otro que dice que se va a casa, que se encuentra mal, el otro que viene con una cara... Bueno, pero esto es la fiesta y hay que comprenderlo también. Yo también he sido joven... Sigo siendo joven. Claro, claro, estamos. Y bueno, pues esto es lo que toca, ¿es así? Bueno, ¿esperas qué le quieres decir a todos los oyentes? Nos está oyendo toda la Ribera. Me voy a decir una palabra especial para los habitantes de Tudela, porque Samadé está cerca de la ciudad de Mont-de-Marsan, que está hermanada con Tudela. Es difícil ir a las fiestas de Tudela porque son también las fiestas de Mont-de-Marsan al mismo tiempo. Me voy a decir buenos días a todos los habitantes de Tudela de la parte de los de Mont-de-Marsan. Ajá. Y muchas gracias para este momento. Gracias a ti por venir y por tu simpatía y también por ver que, bueno, pues al final somos representantes de nuestros pueblos allí donde vayamos. Sí, Pues así es, yo... Por ya su... me han dado ganas de ir sí, a su casa, oye. Como has dicho que nos abrían las puertas, pues porque sí. Estamos saliendo de la crisis, pero necesito una casa. Tiene una casa muy bonita, además, en el campo. Me la sigue vendiendo la casa, pero hoy tenemos que vender Buñuel. Bueno, que Ribaforada la tenemos también a la vuelta bueno, de la esquina. Bueno, Ribaforada lo tenemos a la vuelta de la esquina, por supuesto. ¿Tú de Ribaforada no eres de la banda, o sí, también? Yo, por ¿llevas supuesto, todo, no? No, yo en Ribaforada estoy en la escuela de música, no en la banda, porque la dirige un amigo, pero sí que cuando toca ayudar, pues ayuda. Pero bueno, mi trabajo es en el Conservatorio de Tudela, de profesor allí, pero bueno, yo aquí en Buñuel, como digo, va a pasar unas fiestas, intento también divertirme de la mejor manera posible, porque a mí también me gusta mucho la juerga, me gusta salir, me gusta compaginar la música también a veces con la juerga, pero bueno, yo estoy trabajando y hoy... Aquí trabajas y en Ribaforada te desmelenas un poco más. Bueno, ¿no? De no, todo. No, dice que no. Aquí Ana nos dice que no. Bueno, sí. ¿Qué nos vas a vender? Me desmeleno también en Ribaforada y a veces en Buñuel también, pero bueno. Con pero, moderación. Que te veo yo serio y no vaya a ser que tus alumnos te imiten en lo malo. No. Sí es verdad que estuvimos este jueves sí. En el programa especial de las piscinas, ¿sabes? Hicimos un programa precioso. Le estoy contando aquí tu nombre, ¿era? ¿Perdona? Vicente. Vicente. Bueno, pues estoy contándole a Vicente para todos los que están oyéndonos, porque no nos ven. Pero, bueno, pues estuvimos en un programa especial previo a las fiestas. Ya se nos iba notando el calentamiento, los nervios, las cosicas. Y tuvimos también a la Escuela de Jotas de aquí de Buñuel. Hay que recordar que, bueno, hablábamos en ese momento con María Herrera, ha sido ahora proclamada otra vez campeón de campeones de, bueno, de Tafalla. ¿Qué le podemos decir ahora? Es que María, bueno, María es mucha María. Es que se lo lleva todo este año. Se lo lleva todo y se lo merece porque María la conozco desde niño, además tengo muy, muy buena amistad con ella. Luego en invierno también le veo mucho porque sus hijas estudian en el conservatorio. De hecho, alguna vez le he dado clases a una hija suya. Y la verdad es que María se merece todo porque ha luchado mucho por la Jota. Sí. Tiene mucha fuerza, como digo, y es muy brava y tiene todo corazón y, bueno, se merece todos premios, la verdad que sí. Seguramente también pasará por Buñuel, estará con las Jotas por todas partes. Sí. Bueno, fue ayer el certamen, ¿no?, de Jotas en las prefiestas. Sí, también. Bueno, la cuestión es que el pueblo no para. Vicente, te deseamos que tú, tu familia, todos los que hayáis venido lo paséis muy bien. Gracias. Tú también, que salga todo bien. Saldrá. Seguro que sí. Estamos aquí con nuestra Santana que nos va a hacer que salga todo bien, ¿no? Bueno, tú cántale bien, porque si te sale mal, a ver si no... Bueno, vamos a intentar que salga bien. Bueno, le mandamos un saludo a los buñueleros y las buñueleras. ¿Qué deseamos para estas fiestas? Un cariño particular para todos los que quieren el fútbol también. Vamos a celebrar este año en Buñuel la segunda estrella del equipo de fútbol de Francia. Eso ha sido un golpe bajo para nosotros. No, pero bueno, está bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí porque estamos de fiesta, ¿sí o no? Bueno, sí, yo esto lo tuve que aguantar durante el Mundial porque me llegaban vídeos, fotografías cuando iban ganando los partidos y claro, encima España perdió enseguida sí, y yo me iban mandando toda la información de Francia. Yo... Por eso el fútbol une hasta por ahí. La música, vamos a hablar de música mejor, ¿eh? Que bueno, la Montserrat Caballé, no sé, alguien español que sea mejor que el francés, que saca a pecho bueno, con alguien. Hay mucha gente buena en España. Y también en Francia. Bueno, la cultura musical en Francia es muy importante. París es un... Hombre, pero dime algo para sacarle los colores a Vicente. Bueno, le diría muchas cosas, pero no quiero poner nombres, en fin. Bueno, vamos a dejar aquí la conexión y, bueno, estamos de fiesta, estamos de risas, pero bueno, estamos sobre todo entre amigos, celebrando la amistad, celebrando este tiempo de fiesta, una semana. ¿Te vas a quedar todos estos días? Sí, hasta el sábado. 8 días. Bueno, es que le has convencido bien. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por estas palabras y muchas que disfrutéis. Gracias. No robo más tiempo. Oye, pues muchas gracias. Lo mismo te deseamos que si vienes a fiestas de Buñuel, que lo pases esta bien. Esta noche vamos a estar en la fiesta Sonora FM, que organizamos nosotros, el grupo de comunicación Radio Tudela, organiza la fiesta de esta noche, estaremos ahí también y os quiero ver. Estaremos. Para jóvenes, para no tan jóvenes, éxitos, bueno, lo que pasa es que igual no es lo mismo ya. bueno, cada hora del día con su, ¿no?, con su estado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí llega este especial en la localidad de Buñuel por sus fiestas patronales. Hasta el día 21, al próximo martes, tienen ustedes para poder venir aquí y disfrutar con todos los buñueleros y las buñueleras de unas fiestas completísimas. Vamos a tener muchísimos actos programados. Mañana es el Día de la Patrona, luego está el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día del Jubilado. Actos para todas las edades, para todos los públicos. Acérquense a Buñuel y disfruten también